Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien y quizás a lo mejor incluso has estado bailando con esta canción. Una pieza que nos llegaba desde Dinamarca y que os presentamos aquí Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane desde Mundofonías, desde Madrid, que te enviamos allá donde estés. Y era música, como decíamos, de baile, porque es lo que principalmente hace este grupo, Jitsponessen, un grupo que está en activo desde 1979, nada más y nada menos. Se consideran el grupo de violines más antiguo del país. Tienen aquí un disco nuevo que se llama Til Leiligheden, que quiere decir para la ocasión, y es que son piezas que han hecho ellos mismos, pero que han tocado a lo mejor una vez en concreto por algún motivo, es decir, por una ocasión concreta, y no han vuelto a tocar nunca más, así que las han recuperado y las han grabado. Por ejemplo, esta pieza llamada Mette la escribió uno de los miembros, Ivan Damgaard, en 2016 como un regalo de boda para Mette cuando se casó. Ellos plantean que su música viene de los estilos tradicionales y es música para bailar. Pues aquí en Mundofonías vamos dando saltos con el baile y también a través de las ondas en ese medio centenar de emisoras que nos difunden por todo el planeta. Y en uno de esos saltos de repente aparecemos, pues mira, fíjate, nada menos que hemos viajado desde Dinamarca a la otra parte del planeta, a la costa oeste de Australia. Si bien con marcadas influencias irlandesas en la música de este violinista, Robert Sielinski. Robert Zielinski nos traía esta breve y bonita pieza Season of Youth, estación, temporada de juventud, dentro de su disco Kiangadarup, que es el nombre indígena de un lago de Australia Occidental, territorio de donde él procede y donde vivió hasta los 17 años. En aquel entonces había escuchado la música del violín de su abuelo polaco y también entró en contacto con la comunidad de artistas de origen irlandés de aquel territorio de Australia, lo cual le hizo viajar con 17 años a Irlanda, precisamente donde estuvo 14 años viviendo en la costa oeste. Después volvió con el saco lleno de inspiración y de melodías para su violín a Australia nuevamente y desde allí nos lanza este disco Kiangadarup con piezas como la que hemos escuchado. Como digo, es el violinista Robert Zielinski. Pues seguimos con inspiraciones irlandesas, una música que ha traído a gente como el que oíamos Robert Zielinski a investigar en ella y a divulgarla. Pero vamos ahora con un dúo de artistas de allí, irlandeses, aunque se fueron muy jóvenes a estudiar música en otros sitios y ahora, con este trabajo en colaboración, revisan lo que ha sido la historia de la música que ha sido parte de sus vidas. Ellos son Ifeanyi Brian y Cormac McCarthy. Y su disco es Cosan Casta, que quiere decir algo así como camino intrincado, camino tortuoso. Y es que hace referencia al camino musical de ellos, que no ha sido, digamos, recto, sino que ha tenido curvas y marchas hacia atrás, hacia los lados, bueno, en fin, un poco como la historia de casi cualquier persona, yo creo, de una manera o de otra. Y vamos a escuchar la pieza Aguaire, la estrella, que empieza con una melodía antigua irlandesa y después continúa en un viaje hasta el reel popular llamado La Estrella de Munster, que se asocia con el toque del violinista irlandés Martin Hayes. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos en Mundofonías después de Ifeanyi Brian y Cormac McCarthy con su piano y su violín. Bueno, pues muchos violines han ido sonando a lo largo de esta edición de Mundofonías, lo que llevamos de ella, violines de inspiraciones irlandesas, nórdicas. Bueno, pues aquí había otro también y de un artista que conocemos bien y que habéis escuchado en repetidas ocasiones con sus distintos trabajos musicales, y que es violinista noruega, Inger Hanisdal. Y como ya os hemos contado en alguna ocasión, pues ella ha tenido también una muy interesante formación y desarrollo de su estilo con elementos de la música arábiga, tocando diversos violines, el violín propiamente dicho o común, que no solemos encontrar habitualmente, el violín octavado, que tiene un sonido una octava más baja, el violín de Hardanger, propio del sur de Noruega y con esas cuerdas resonadoras y simpáticas, y también toca el pandero Daf. Junto a ella, el contrabajo de Adrian Mir y las voces de Silje Risdal Liahagen y de Nawara Aldanaf, quien se ocupa también del ud, del laúd oriental, de la flauta Ney y de la lira del África Oriental Nyatiti. Cuatro artistas que conforman este conjunto llamado Spove, que reúne, como veis, pues gente que viene de Noruega y de Siria. De hecho, en esta pieza viajábamos entre esas dos inspiraciones musicales, comenzando con una canción popular siria, Al Uf, en una interpretación que transita después hacia una canción popular de Noruega de la región de Hallingdalen. Es la música, como digo, de este cuarteto nórdico-arábigo noruego-sirio Spove, con su disco homónimo que acaba de ver la luz. Seguimos con influencias nórdicas y también orientales en lo siguiente que escucharemos. Y es que este proyecto Garden of Silence nació del encuentro entre una cantante y arpista iraní, Asita Hamidi, y un mandolinista y bajista de origen sueco, Björn Meyer. Empezaron en 2009 y poco antes del estreno de la puesta en el escenario de este proyecto, Amita falleció. Esto fue en 2012. El grupo estuvo un tiempo parado hasta que en 2022 Björn vio cómo continuar este trabajo, cómo continuar ese sueño de música de un montón de orígenes distintos que tenía Amita en su cabeza. Así que prepararon de nuevo un proyecto para el escenario, pero en 2024, en enero, tuvieron otro golpe terrible del destino. El vocalista Bruno Amstad, con el que había trabajado Björn Meyer durante 25 años, también falleció. Bueno, pues desde luego este proyecto es una muestra de la resiliencia y la fortaleza de un sueño que no muere de todas maneras. El disco se llama Neither You Nor I, ni tú ni yo, y escucharemos la pieza Insha, que quiere decir aquí en farsi. referíamos a este proyecto Garden of Silence, con componentes desde Suecia, Suiza, Irán, Alemania y Egipto, liderados todos ellos, como decíamos, por Björn Meyer. Y oíamos la pieza Insha, que abre el disco. Quiere decir aquí en farsi, y explican que Asita, la cantante que fue una de los fundadores del grupo, realmente llegó muy joven a Suiza y no pudo hablar farsi realmente. Tenía un recuerdo muy vago del idioma, así que esta canción tiene una letra realmente con palabras inventadas, pero que suenan a farsi. Pues vamos a continuar también con otra conexión diferente, pero que también enlaza dos mundos, podríamos decir, con artistas de Francia. Y bueno, aquí solemos escuchar músicos, grupos de todos los lados, pero pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar a alguien de Laos. Pues de allí viene también parte de este proyecto entre Francia y Laos, que ha servido para que yo haga este chiste tonto que ya habrán hecho 10.000 personas antes cuando han hablado de Laos. En fin, en todo caso aquí tenemos a DJ Click y Von Pakai. Ese es el nombre del proyecto y de los dos personajes que lo encabezan. Este DJ de origen francés, DJ Click, muy habituado a interaccionar con músicos de muy variadas culturas. Y por otro lado, Von Pakai Sitidet, cantora y danzante de Pakse, allá en el sudeste asiático, en Indochina, en Laos, una embajadora del estilo Molam, que suele acompañar todo tipo de celebraciones, desde bodas hasta funerales. Junto a ellos, aquí está el contrabajista Tomás Julien y el ingeniero de sonido y video DJ, o VJ como prefiráis, Logan Wallon. Y bueno, estaréis pensando, aquí hay un DJ, así que bueno, será un poco de chun chun chun la música. Efectivamente, hay algunos temas en los cuales ese ritmo de pistas de baile, eso sí, con bastante buen gusto para otras cosas que se suelen escuchar por ahí, aunque en este caso hemos escogido una pieza donde el elemento electrónico se muestra de una manera más sutil y que hace referencia a las tierras de origen de esta artista Von Pakai. Se llama Blues of Pakse y es el proyecto DJ Click y Von Pakai, el disco Doc Champa. On kem ai on lam som lam si phan don phuen mi wai te kon yu khon tai mue ni fang da phuak phi nong เนื้อทานขอฝากเป็นผลงานเพชรพ้นทองภาคใต้ขอให้ได้เด่นดังเด้อลุงเออดอนคงดอนคงเป็นที่ตั้งยังยืนอยู่สี่พันดอนเกินอ่อนซ้อนเหลือหลายมากมายบ่ทนเว้าคนพาเพ่งคนลีผีผู้เนอเจ้าวัดผู้เฮางามยิ่งทุกสิ่งธรรมศาสตร์เสื้อมือไตให้เบิ่งเอาจังนำมาเสนอเจ้าเพชรพ้นทองนุ่มน้องใหม่ขอเป็นเพชรภาคใต้ขอให้ท่านสวยสู้เด้อลุงเด้อดอนคงมีแต่ปูแต่ปูมีดอนอยู่กลางของอาตึกเฮไหลมองกะของลำทางไต่สี่พันดอนมีไว้อยู่เมืองโคงเขาสาเมื่อกินป่าว่าพี่เอามีอสอนดอกอยู่คอตื่นเศร้ามามีป่าบอนอยู่หางคอนบอนสนันป่ากะโหป่ากะมันทั้งป่าสวยแตบซอยมันลอยบอนสนันเนื้อ เซินทานเมื่อเที่ยวเบื้องเมืองไต่ตำบนป่าลายแสนมากมายบ่ทนนับดอกหูปูปากุ่นใส่เอ้ยไผได้ไปสมหมายมุ่งมาโน่นในใจสากงาบาเที่ยวสมแสนอุดมอยู่เมืองไตให้ได้ไปกระเสิร์นแม่เกินมวลหลายแท้ๆขอเสิร์นแม่ให้เที่ยวยามเด้อสายไปเลยแก้มอายไปเลยอยากมาเป็นเคยดอกฟ้าเพชรพ่นทองหัวใจน้องยังวางอยู่เด้ออา ดิเมโลตุมโฮเรนิตาดิเมโลตุเคลูเอ็นเทียนเด ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Je ne sais pas d'où je viens. Il y a du rouge, il y a du rouge. Je ne sais pas d'où je viens. Il y a du rouge dans ce jardin. Depuis longtemps, c'est le matin. Il y a du rouge, il y a du rouge. Depuis longtemps, c'est le matin. Il y a du rouge dans ce jardin. Je ne sais pas d'où je viens. Il y a du rouge, il y a du rouge. Je ne sais pas d'où je viens. Il y a du rouge dans ce jardin. Depuis cent ans, c'est le matin. Il y a du rouge, il y a du rouge. Depuis cent ans, c'est le matin. Il y a du rouge dans ce jardin. Je ne sais pas d'où je viens. Il y a du rouge, il y a du rouge. Je ne sais pas d'où je viens. Il y a du rouge dans ce jardin. Depuis longtemps, c'est le matin. Il y a du rouge, il y a du rouge. Depuis longtemps, c'est le matin. Il y a du rouge dans ce jardin. Je ne sais pas d'où je viens. Je ne sais pas d'où je viens. Je ne sais pas d'où je viens. Je ne sais pas d'où je viens. Je ne sais pas d'où je viens. Jusqu'à je quand nous allons dormir. Je ne sais pas d'où je viens. Jusqu'à je quand nous allons dormir. Je ne sais pas d'où je viens. Je ne sais pas d'où je viens. Jusqu'à je quand nous allons dormir. Je ne sais pas d'où je viens. Jusqu'à je quand ne sais nous pas allons dormir. Je ne sais pas d'où je viens jusqu'à quand nous allons dormir. Je ne sais pas d'où je viens jusqu'à quand nous allons mourir. Je ne sais pas ce que je cueille, il y a du rouge, il y a du rouge. Je ne sais pas ce que je cueille, il y a du rouge sur mes mains. Después de escuchar a DJ Click con Bon Pakay, hemos seguido con otro estreno discográfico aquí en Mundofonías, el del trío de Suiza Alice. Se llaman así Alice, Alicia, digamos, pero son tres mujeres, tres cantantes que nos presentan este nuevo disco llamado Château Faible, algo así como Castillos Endebles. Y la pieza que hemos escuchado es Il y a du rouge, hay algo de rojo, y que recoge ese espíritu del disco y del trabajo de este grupo, que es como un refugio a la fragilidad, en una debilidad que es mejor cuando se comparte. Pues vamos a continuar precisamente con otro lanzamiento de este mismo sello suizo, Le Disque Bongo Joe, en su nombre en francés, a veces se presentan con su nombre en inglés, Bongo Joe Records, especializados en músicas experimentales y muy curiosas, no exentas, como veis, de raíces en diversas partes del planeta y también, en ocasiones, nos sorprenden con añejas grabaciones que rescatan del olvido. Aquí tenemos a un grupo que ya hemos escuchado con su primer disco, Yalla Miku, ubicado en la localidad de Ginebra, con artistas de origen suizo y eritreo desde el Cuerno de África en África oriental, lo cual le da a su música un sabor muy particular, como vamos a comprobar en esta pieza titulada La Tour Eiffel, la Torre Eiffel. Allí nos subíamos a la Torre Eiffel. La Tour Eiffel es el título de este tema, esta pieza que forma parte del disco número 2, así titulado 2, simplemente de Jan Lamicu, esta formación afro-suiza-eritreo-europea que nos visitaba con este disco flamante recién publicado por Le Disque Bongo Joe. Seguimos con más proyectos con referencias africanas, y en este caso con el nuevo disco de Kiala Ande Afro Blaster, llamado One Race, A Tribute to Hilaire Penda, es decir, una raza, un homenaje a Hilaire Penda. Y primero, ¿quién es este señor, Hilaire Penda, al que le dedican este disco? Pues fíjate, era un bajista originario de Camerún que durante los años 80 y 90 fue una auténtica referencia porque acompañó a un montón de artistas conocidos, no solamente de música africana, como Salif Keita o Kassimade Diabaté, pero también, por ejemplo, a Susila Raman. ¿Y sabes qué, Juan Antonio? Fíjate, fue el bajista que tocó la versión de Yeke Yeke con Mori Kanté en 1984, en una versión antes de que después se hiciese súper famosa 3 años después. Que lo digo porque es una de mis canciones realmente favoritas, Yeke Yeke. Bueno, pues esto acerca del homenajeado. ¿Pero quiénes son los homenajeadores? Pues Kiala Nsabotunga, guitarrista y compositor originario de Angola, aunque después se trasladó a Lagos, estuvo tocando la guitarra con Fela Kuti's Egypt 80, y después se trasladó a París y tiempo después encontró un grupo de fanáticos del afrobeat en Ámsterdam con el que montó este grupo llamado The Afro Blaster. Les oímos con la pieza que da nombre al disco, One Race. Race. Race, race, race. Struggling stronger than any people, we can just survive. Eventually, overcome 500 years of all form of slavery. Hey. Genocide, the most cruel, the most brutal, and the most inhuman. Hey. One race, race. The human race. Race. One race. Race. The human race. Race. Struggling, wondering why we struggle, and they make us struggle, and we keep the strength to struggle. To stay out of jail, we struggle. Glad to bring me down, but they fell. You got to give your life just to get what you need, sometime your people. So just leave my business alone, Mr. Man. Hey, people don't let them fool you. 25 police per mile, yet they claim serious, you know. Always try to take away your right to remain silent. Hey. Oh. Oíamos One Race, una raza firmada por este grupo, Kiala and the Afro Blaster, como decíamos en este disco, que se llamaba One Race, A Tribute to Hiller Penda. Una sola raza, la raza humana, un alegato, evidentemente, contra el racismo galopante que tanto daño y tanto sufrimiento causa. Pues bien, nos vamos a despedir después de la música de Kiala and Afro Blaster con más inspiraciones de Afrobeat e influencias parejas con este grupo, en este caso ubicado en los Estados Unidos y bien conocidos de los amantes del género, como son Antibalas. Hourglass, reloj de arena, es el título de su nuevo trabajo totalmente instrumental, un reposo dialéctico de un grupo que ha cantado intensivamente en contra de las injusticias, el militarismo, el desastre ecológico, el racismo, los genocidios y las discriminaciones de todo tipo. Pues bien, aquí tenemos a Antibalas, la pieza Solas, incluida en este Hourglass, poniendo el punto final a esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el planeta y el universo en expansión continua. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter, y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con Antibalas, como siempre ha sido un placer. ¡Salud!